Capítulo 21. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. ¿Qué pasa? Sati y Putifar en el dormitorio. Sin el hebreo por aquí, tengo que retomar el comando de la casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sucedió realmente? Dime. ¿De qué estás hablando? Sin mentiras esta vez. ¿Qué sucedió de verdad entre tú y José? Nadie quiere hablar de José. Benjamín a sus hermanos. ¿Por qué? ¿No extrañan a nuestro hermano? Mis hermanos me vendieron como esclavo. En la cárcel. Fue un mercader el que me trajo a Egipto. ¿Tus propios hermanos te hicieron esclavo? Siempre me odiaron a Zenet. ¿Pero por qué, José? Eres un hombre tan bueno, tan íntegro. Me tenían envidia por el amor de mi padre. ¿Me perdonas? En la tienda de Rubén. ¿Me perdonas por hacerte sufrir? Él convaleciente junto a Nama. ¿Qué pretendes hacer cuando estés bien? Huir con Vila muy lejos. Para vivir ese amor prohibido donde nadie puede opinar. Mi querida Zenet. Dani en el palacio. Que Seth no derrame su ira sobre ti. En la prisión. Alguien llegó, sal de aquí. Ambos se esconden. José se oculta fingiendo dormir. Zenet se recoge en un rincón oscuro. El centinela realiza una inspección, pero no advierte nada extraño. Tras la revuelta, todo parece estar en orden. Se aleja. José se incorpora y se dirige a su amada. Por poco, es mejor que me vaya. Me parte el corazón saber que vas a dormir en la calle. Si me descubren aquí va a ser peor, no te preocupes, me voy a cuidar. Quiero que te cuides también. Lo prometo, mi amor. Tal vez un día salga de esta cárcel y pueda hacerte feliz. El guardia los descubre. ¿Una mujer? ¿Una mujer en la prisión? Sé quién eres. La traidora, la mujer que rechazó a Seth. ¡Maldita! ¡Mereces morir! Quédate donde estás. Enfureció al dios del caos. El desorden se hará cargo de Egipto y la culpa es de esa mujer. ¡No sabes lo que estás diciendo! ¡Maten a esa desgraciada! ¡Huye, Zenet! Zenet escapa. José trata de entorpecer a los custodios, facilitando la huida de la muchacha. ¡Huye! Tres hombres suben a la planta superior. ¡Maldita! Logró escapar. Pero no consiguen alcanzarla. Te vas a arrepentir de haber ayudado a esa traidora. La empuja. ¡Váyanse todos! ¡Basta de confusión! Satisfecho, José sonríe discretamente. El amanecer de un nuevo día muestra paisajes de la tierra de Canaán. A las afueras del campamento, Dina mantiene un encuentro con Jibar, su prometido. Yo... estoy muy feliz de que hayas aceptado casarte conmigo, Dina. Él le entrega un ramo de flores. Gracias. Sabía que valía la pena esperar. Estoy seguro que vamos a ser muy felices juntos. ¿Tú lo crees? Dina. Se arrodilla. Sé que ya sufriste mucho en esta vida. Por eso tenías miedo de casarte de nuevo. Toma su mano. Pero te prometo que voy a ser muy cuidadoso contigo, cariñoso, fiel, y que nuestro matrimonio va a ser muy diferente de todo lo que ya pasaste. Mírame. Le acaricia la mejilla. ¿Crees en todo lo que te estoy diciendo? Qué bueno. El río, fuente de vida, contrasta con una cordillera de áridas montañas, seguida de cimas erosionadas y cubiertas de arena dorada que separa el refugio de los hebreos de la ciudad de Hebrón. Allí, en casa de Judá y Elisa, Tamar ayuda en las tareas cotidianas. Por favor, Tamar, ¿puedes llevar este tapete afuera para sacudirle el polvo? Sí, señora. ¿Tamar? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? ¿No? Sé que tampoco debe ser fácil para ti, hija. Pero yo esperaba hoy verte con más esperanza. ¿Algún problema con Onan? No, ninguno. No me ocultes nada. ¿Qué te aflige, nuera? No es nada, señora. Son las ganas de tener un hijo. Ay, mi niña. No te preocupes tanto por eso. Yo misma tuve tantas incertidumbres hasta lograr mi primer embarazo. Solo que no esperaba que mi primogénito fuese llevado tan pronto. Disculpe, señora Elisa. Usted no se encontraba bien, ¿me disculpa? No, no es tu culpa, Tamar. Si Er nos dejó antes de tiempo, fue porque Dios lo quiso. No dejes de sonreír por eso. Tú eres joven. Estoy segura de que Onan te embarazará. En el campamento, Lía persigue ¡Mara! A la hija de Naama. ¡Mara! ¡Detente ahí, jovencita! Tu madre y yo tenemos que hablar contigo. ¡Mara, ven aquí, hija! ¡Mara! ¡Mara! Vila camina sosteniendo una vasija de barro con agua. Se dirige a la tienda de Rubén y observa el entorno con disimulo, evitando ser descubierta. Entra en la tienda. Rubén descansa sobre una sencilla cama. Una gruesa venda cubre su cabeza. Imposibilitado e incapaz de conciliar el sueño, se levanta con dificultad. Vila observa inmóvil desde la entrada de la tienda, cubierta por cortinas que cuelgan de la parte superior del acceso principal. Tambaleándose, Rubén logra ponerse en pie. Preocupada, Vila se apresura a socorrerlo. No puedes quedarte quieto, Rubén. Tienes que descansar. Pierde el equilibrio. Rubén, Rubén, por amor de Dios, Rubén. Vila le ayuda. Rubén, basta. Dios mío. Rubén, ¿quieres matarte? Él se apoya sobre ella. Ya no soporto estar acostado. Tengo hambre. Disculpa. Disculpa, yo no quería asustarte. Fue un buen susto. Es bueno estar cerca de ti. Yo solo vine a ver si habías mejorado. De haber sabido que para atraer tu atención bastaba con lastimarme, me habría arrojado del primer monte que hubiera visto. ¿En serio? Basta. Basta, Rubén, basta. Le ayuda. Basta, Rubén, la herida fue seria. A sentarse. Pudiste haber muerto, ¿sabes? Rubén acaricia el rostro de Vila. Gracias por preocuparte por mí. Voy a orar para que mejores. Ora. Ora para que te logre olvidar. Ese dolor me aflige. Me aflige mucho más que una cortada en la cabeza. Es lo que hago todos los días. Todos estos años le he pedido a Dios que arranque ese amor que siento por ti, pero... ¿Pero qué? ¿Aún me amas? ¿Es eso? Mejor me voy de aquí. ¡Espera, Vila! La agarra del brazo. No has podido olvidar este amor, ¿verdad? A pesar del tiempo que pasó, a pesar de que nuestro plan de huir haya salido mal, a pesar de todo eso, tú no puedes. No puedes porque aún sientes por mí lo que siento por ti. Sí. Lágrimas resbalan por las mejillas de la mujer. No te voy a perturbar más. No. Que mejores. No, ven aquí, ven aquí, ven aquí, no huyas, ven aquí. Afuera. ¿Y si el escorpión hubiera picado a Simeón? ¿Y si mi hijo hubiera muerto? Solo fue una broma, señora. No sabía que era tan peligroso. ¿Cómo que no sabías? ¿Nunca oíste hablar de muertes provocadas por la picadura de un escorpión? No te hagas la tonta conmigo, niña. ¡Naama! ¡Dile algo a tu hija! ¿Naama? ¡Naama! Descubre a Vila saliendo de la tienda, pero disimula. Perdone a Mara, señora. Se hizo adulta hace poco, pero aún es una niña. No sabe lo que hace. ¡Sí lo sabe! ¡Finge que no lo sabe, pero lo sabe! Nunca más vas a hacer eso. ¿Verdad, Mara? Le juro que nunca más va a hacer nada parecido. Eso espero. Si no, tendré que contarle todo a Jacob. ¿Qué broma es esa? Es absurdo. Mara, deja esa venganza de una vez por todas. No sigas con esto, hija. ¿Poner un escorpión en la tienda de Simeón? Nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a olvidar. No puedo. No sabes lo que dices. Eres una niña. Lo dejaré cuando todos ellos paguen. Todos ellos. Mi padre será vengado. Ya lo verás. Mara se marcha y Naama observa a Vila próxima atando unas cuerdas. Calma. Zenet, calma. En la cárcel. Es que está en carne viva todavía, pero pronto va a mejorar. José aplica un ungüento sobre la espalda de Zenet, el alcaide. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No quiere? ¿Crees que vas a ganar algún privilegio por ayudarme? Estás muy equivocado. No creo nada. Mejor dicho, sí creo. Creo que ahora debe descansar un poco. Y una buena comida. Calma. Le coloca una venda. Voy a pedirle a los guardias que le consigan algunas frutas. ¿Cómo es que puede ser así? ¿Cómo puedes hacerle el bien a alguien que te hizo el mal? Usted solo estaba haciendo su trabajo. Listo. Ahora, por favor, descanse. No se preocupe, yo me encargo de todo por aquí. Por la mañana, en el dormitorio de Sati y Putifar. ¿Ya te levantaste? Tengo que ir al palacio. Parece que hubo una rebelión en la prisión y algunos presos huyeron. ¿Una rebelión? ¿Hay fugitivos? Sí. Pero puedes estar tranquila. José no estaba entre ellos, si es lo que te aterra. Qué bueno. Ya que el hebreo no está muerto, por lo menos está encarcelado. Si saliera, vendría atrás de mí para vengarse. ¿En verdad crees que José tendría el valor de herirte después de todo lo que sucedió? Los extranjeros son muy violentos. Lo sabes bien. José fingió ser muy cortés y educado, y la verdad no era nada de eso. De cualquier forma, él ya no te va a incomodar más. Ya es hora, tengo que irme. No quiero llegar tarde. Espera. Se levanta de la cama. Tu tocado está mal puesto. Déjame arreglártelo. Listo. Así está mejor. Gracias. Besa a su marido. Que Osiris proteja tu día, amado mío. Resignado, Putifar sale de casa. La esposa vuelve a tumbarse. Ay, me ama. No hay forma. No puede librarse de mí. En la prisión, José llega al área principal que forma parte de un sector colectivo a compartir entre los habitantes del penal y en donde convergen las celdas de la planta alta. En medio de la pieza arde una hoguera delimitada por un círculo de piedras, pero todo el lugar ofrece un aspecto deplorable. Hay escombro, desechos y suciedad por todas partes. Comienza a recoger fragmentos de madera, objetos inservibles y recipientes de cerámica quebrados. Una y otra vez, bajo una nube de polvo, barre arena, desperdicios y restos de paja agrupándolos en montones y utilizando una escoba compuesta de un manojo de ramas atadas a una vara. Algunos de los prisioneros observan la tarea y se suman ayudando y arreglando el espacio común. José apila la basura. Unos hombres recogen un armazón de madera. Otros retiran una mesa. Los hay que barren o transportan un enorme cesto con restos y despojos. También se repara mobiliario en mal estado. Todos se disponen para que la higiene y pulcritud hagan tomar al lugar un aspecto magnífico. José sonríe con aprobación. ¡Tiene que moverse! Tiempo después en la cantera. ¡Van muy lentos! ¡Van muy lentos! ¡Muévase! Los condenados pican rocas desmenuzándolas en piedras más pequeñas que transportan en cestos cargados. ¡Sí me gusta! Dos hombres portan piedras en una parihuela formada por dos varas gruesas con tablillas atravesadas en medio que sostienen la carga. Uno de ellos tropieza y cae. ¡Levántate! José sale a socorrerlo. ¡No, no, por favor, no lo haga, por favor! ¿Qué es esto? Tú vas a ocupar su lugar. Todo el mundo está trabajando bien. Si usted golpea al joven, su rendimiento va a ser menor. ¿No sería mucho mejor tener el trabajo terminado? El señor Zenet va a estar satisfecho con el trabajo terminado. ¡Vamos, levántate! ¡Y tú regresa a tu trabajo! ¡Vamos! José sube sobre unas rocas amontonadas. ¡Oigan! ¡Escúchenme, por favor! ¿Por qué no hacemos turnos de trabajo? Podemos formar tres grupos. El primer grupo quiebra piedras. El segundo grupo carga y amontona todo en ese rincón. Y el tercer grupo puede descansar. Después de 10 viajes, de cada uno empezamos a cambiar. El grupo que descansaba comienza a quebrar piedras. El que quebraba comienza a cargar y a amontonar. Y el grupo que cargaba descansa. Después de 10 viajes de cada uno, cambiamos de nuevo. ¿Entendido? Paisajes desérticos de Canaán muestran el paso del tiempo. La luna sucede al sol una y otra vez. Después de algún tiempo, en el campamento se festeja la boda de Dina y Jibar. Todos los habitantes del refugio rebosan de felicidad. Hombres y mujeres danzan con alegría. Cada género compone un círculo que gira en sentido contrario a ambos lados de los novios. Elisa y Judá observan con entusiasmo y atención. De igual modo, Jacob y Lía contemplan a los danzarines. Los recién casados baten las palmas al ritmo de los tambores. ¿Estás feliz? Sí, muy feliz. Entre los moradores se acerca Zilpa. ¿Puedo jibar? Claro. Quien saca a bailar a la novia, acercándola al espacio central de la celebración. ¿Qué novia es esa que no está alegre? Estoy alegre, Zilpa. Como si no te conociera, Dina. Jibar puede ser un poco rudo, pero es un buen joven. Deberías agradecer a Dios por tener un hombre para cuidarte de nuevo, jovencita. Jibar palmea entusiasmado junto a sus amigos más cercanos. ¿Vamos a bailar? No. El joven Benjamín está con Mara. Naamá a Rubén. Ojalá que Dina sea feliz esta vez. Mi hermana lo merece. Todos los asistentes parecen disfrutar de las nupcias. Vila se acerca a saludar a una pareja próxima y en la misma hilera en la que se hallan Rubén y Naamá. Jacob y Lía, a cierta distancia, advierten de la incomodidad de la situación. Vila se retira. Rubén la sigue con la mirada. Naamá, molesta, se percata de ello. Lía, presurosa, decide intervenir y se dirige hacia la pareja. Vila se detiene un instante y cruza una mirada con Rubén. Naamá evidencia enojo. Solo un instante, Naamá. Llega Lía. Aparta a su hijo. ¿Quieres dejar de ver a Vila? ¿Yo? Yo no vi a nadie. ¡No mientas! ¿No? ¡Te vi! ¡Que no! Y tu padre también. ¡Mira! El hijo descubre a su padre, penetrándolo con la mirada. Con aspecto severo, Jacob se retira. Ajenos al percance, los convidados gozan y se divierten. También apartados del bullicio, algunos de los hermanos... Hace tiempo que no teníamos una fiesta tan buena. ¡Buen vino también, Simeón! Brindan por el enlace. Estoy muy preocupada por Tamar, Judá. Esa joven está tan triste. Es verdad. El otro día estaba llorando por los rincones. Mi corazón me dice que hay algo malo en ese matrimonio. Onan apenas toca a Tamar y es muy extraño que hasta ahora no se haya embarazado. Vamos a darle tiempo al tiempo. Tienen que acostumbrarse uno al otro. Olvidar la tristeza por la muerte de él. ¿Y quién puede olvidar una tristeza de esas? Judá, conmovido, toma entre sus manos el rostro de Elisa y la besa en la frente. Muy lejos de allí, en la ciudad de Avaris, cientos de personas caminan por sus calles. Sati pasea por el jardín. Las plantas. Todas están muriendo. Nadie riega esta inmundicia de jardín. ¡Abur! ¡Abur! Dígame, señora. Mira eso. ¡Mira! Las hojas están secas de este montón de plantas. ¿Es un jardín presentable? No es mi función cuidar del jardín, señora. ¿Y de quién es la obligación, contesta? ¿Cuál de los esclavos se va a quedar hoy sin trigo? José elegía un esclavo diferente cada luna para cuidar del jardín. Después de que lo arrestaron, el jardín quedó así, abandonado. Son unos incompetentes. La casa entera se está desmoronando. Un esclavo se fue y nada volvió a hacer lo mismo por aquí. Estoy rodeada de un grupo de bestias. Bestias rumiantes que solo saben caminar en dos pies. Si está tan insatisfecha con sus siervos, ¿por qué metió a José en la cárcel? ¿Cómo dice, Sabur? El agua más fétida ahora decidió burbujear. ¿Quieres recibir unos latigazos? ¿Quieres hacerle compañía a tu amigo José en la prisión, es eso? ¿Bajo qué acusación? ¿Por haberme acostado con usted en múltiples ocasiones? ¿Por satisfacer sus deseos más sórdidos? Pueden arrestarme, matarme, pero ¿y a usted? ¿Qué le va a suceder? ¿Crees que puedes enfrentarme de esta manera? Usted se libró de José. No imagino qué pudo haber hecho para caer de tan alto. Pero si intenta algo contra mí, su marido va a saber de nuestras tórridas noches de amor. En la cantera trabaja un centenar de reos. José, barbado por el paso del tiempo, con permiso, llega al cuarto del alguacil, que se recupera de sus heridas. Señor Senef, le traje fruta, pan y un cocido de carne. ¿Cocido de carne? ¿Cómo lo conseguiste? Le pedí a un guardia que cambiara algunas piedras valiosas que encontramos en la pedrera por mejores víveres. Este cocido está de maravilla. ¿Quién lo preparó? Descubrí a un cocinero entre nosotros. Le sirve agua. Eres muy listo, José. Piensas en todo. Los presos también están felices. Ahora todos estamos comiendo bien. Eres el mejor, José. En casa de Putifar. Jamás harías eso. Jamás arriesgarías tu miserable vida para perjudicarme. Cultivé amigos poderosos, señora. Hasta más poderosos que su marido. No lo dude. Pues acabo con usted y aún así salgo ileso. ¿Qué amigos son esos? ¿De quién estás hablando? Le cuento si usted me cuenta realmente qué pasó con José. ¿En serio cree que no percibía la forma con la que veía al esclavo? ¿La rechazó? ¿Fue eso? Ay, amor. Tú eres un miserable insignificante. Hasta para satisfacerme eras incompetente. Entonces su marido ni se diga. Intenta bofetearlo. Suéltame. Usted. Abur la detiene. Nunca más. Me va a humillar. No juegues conmigo, amor. Tú no sabes de lo que soy capaz. Yo también estoy muy insatisfecho, señora. Abandonar esta casa no me va a molestar, pero antes arrojo su honor en la basura. La señora se suelta con brusquedad. ¿Y el jardín? ¿Voy a tener que cuidarlo yo misma mientras tú te bañas en la piscina? ¿Sabe que no es mala idea? Pero ahora prefiero mantener las apariencias. Abur se retira. Y mande a otro siervo a hacer el trabajo y punto. En el campamento de Canaán, la boda continúa. Dina está a punto de partir con su marido. Se despide de su madre. Voy a extrañarte mucho, hija. Yo también, madre. Nunca pensé que un día iba a vivir lejos de ti. Pero dicen que Hebrón es una buena ciudad. Belén, madre. Hebrón es donde vive Judá. Belén, donde sea. Pero lo importante es que yo estoy segura de que vas a ser muy feliz con tu marido. Espero que sí. Simeón y Leví, cada cual agarrando una copa de vino, despiden a Jibar. Ay, Jibar, Jibar. Cuida bien a mi hermana. Si no, ya sabes. Tienes suerte de ser nuestro amigo, Jibar. Si no, no dejaríamos que tocara ni un dedo preocupen. De nuestra hermana. Quédense tranquilos. Yo amo a su hermana, de verdad. Muy bien, Jibar. Yo... Dina se acerca a Vila y a Zilpa. Me gustaría llevarme a las dos conmigo. Me encantaría ir contigo. Y a mí también. Pero nuestro lugar es aquí, al lado de tu padre y nuestros hijos. Lo sé. Con suma tristeza, se llega a Jacob. Te voy a extrañar tanto. Quería poder estar cerca de ti. Yo también, mi niña. Pero tienes que seguir tu camino. Sé fuerte. Y que Dios te bendiga. Abraza a su padre. Jibar se aproxima y con gesto de conformidad saluda al patriarca. Acompañado por una docena de personas, el matrimonio se retira y emprende su camino. Bueno, vamos. Dina se fue, pero la fiesta continúa y quiero que todo mundo se divierta en la boda de mi hija. En compañía de Lía, Zilpa y Vila, Jacob se interna entre el convite. A gran altura, sobre una árida cadena montañosa y a varias jornadas de distancia, se halla la cantera, en donde los convictos trabajan la piedra a golpe de cincel y martillo. Entre ellos, José, partiendo la roca en fragmentos reducidos bajo el ardiente sol. Dos centinelas transportan un enorme cántaro lleno de agua, con la finalidad de saciar la sed ¡José! De los agotados reos. Senef bebe. Váyanse. Señor Senef, es bueno verlo por aquí. No sé cómo agradecerte, José. Esto parece otro lugar. No tiene que agradecerme, señor. Tenía que encontrar la forma de pasar el tiempo. Realmente eres diferente a los demás. El Dios a quien sirves te protege mucho. Te protege y te bendice. Es impresionante cómo todo lo que está en tus manos prospera. Dios ha sido muy bueno conmigo. De ahora en adelante dejo la prisión y los presos en tus manos, José. Coloca la mano sobre el hombro del joven. Serás el responsable de todo aquí. En el campamento, todos los presentes comen y beben copiosamente. La abundancia está presente en forma de buen vino, platos y preparados exquisitos. Entre todos ellos, Tamar arregla algunas diferencias con Onan. Lo que pasa es que no estás cumpliendo con tu papel de marido como deberías. Yo soy quien decide lo que hago o no hago con mi vida. Pero así nunca podremos darle herederos a Er. ¿Quién dice que quiero darle herederos a Er? Siempre me ha parecido el levirato ridículo. Pero eso no es correcto, Onan. Nos casamos para darle herederos a Mira tu hermano. Mira eso, Judá. Están discutiendo de nuevo. ¿Pero será posible? ¡Cierra la boca! Vinimos a divertirnos, no para hablar de este asunto. ¡Suéltame! ¿Por qué estás peleando? Lastimando. Te voy a lastimar mucho más si me sigues molestando con eso. ¿Qué está pasando ahí? ¡Me estás lastimando, Para Onan. Variar. Onan debe estar maltratando a Tamar. Irritado, empuja a su mujer. Onan no entiende. Pobre muchacha. Ahora come y bebe copiosamente. Vamos, Jacob. No podemos dejar que Onan la trate así. Se atraganta. Se yergue. ¡Onan! ¡Onan! ¡Onan! ¡Onan! No puede respirar. ¿Qué pasa, Onan? ¡Judá! ¡Onan! Se acuclilla. ¿Qué tienes? ¡Hijo! Todos salen a su auxilio. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Onan! ¡Hijo! ¡Onan! Judá ¡No! le introduce los dedos en la boca. ¡Judá, no! ¡Vamos a perder a nuestro hijo! Tamar se lleva las manos al rostro. ¡Oh, Dios! Todos observan impotentes. La desgracia golpea de nuevo a la familia de Judá. La madre se echa sobre el hijo. Muy lejos de allí, el río Nilo desvela la imponente ciudad de Avaris. Más allá de su enorme avenida transitada por incontables ciudadanos, se encuentra el palacio del faraón y la reina, ambos en su trono. La paz reina por todo Egipto, señor de las dos coronas. De las montañas del sur al mar donde el río desemboca, solo llegan noticias de prosperidad. Estoy muy satisfecho con eso, Putifar. Siéntate y come con nosotros. Sí, soberano, será un placer. Los dioses están satisfechos con el faraón y con su pueblo. Set no nos castigó. Tal vez podamos perdonar a Senet. Es muy prematuro, Tani. No voy a incitar la ira del dios perdonando a su mayor ofensor. A Senet no será perdonada por mí tan pronto. Señor de las dos tierras, el vino de las tierras del norte acaba de llegar. ¿Debo servirlo? Sírvelo, Nekau. Mientras Tani degusta un racimo de uvas, Putifar prueba algunas delicias. El copero prueba la bebida antes de servir al soberano. Ahora el sirviente limpia y entrega la copa. El faraón toma una porción de pan. ¿Pero qué es esto? ¡Casi me rompo el diente! Déjeme ver. ¡No es posible! ¡Son piedras! ¿Piedras en el pan del faraón? ¡Pero qué descuido! ¡Qué absurdo! Debo haberme comido varias más. Tengo que limpiar mi garganta. Bebe. Hay un insecto. ¿Pero qué es esto? Polosiris. ¿Será que el Horus vivo ahora tendrá que someterse a comer piedras y moscas? Tira la copa al suelo. ¿Qué siervos son estos que no cuidan a su soberano? ¡Putifar! ¡Arresta a los responsables! Quiero a los hombres que me ofendieron lejos de mí. Sí, soberano, ahora mismo. En la cocina. ¿Pero cómo estas piedras fueron a parar dentro del pan del señor de las dos tierras? Las piedras no tienen patas, panadero. O se te olvidó limpiar el trigo, o las pusiste en el pan a propósito. Jamás, señor Putifar. Servir al soberano es mi mayor placer y orgullo. Pues entonces entérate de que no admite errores y descuidos en sus comidas. Serán castigados. Tot, vas a esperar la sentencia en la prisión de Avaris. Igual que tú, Nekau. Pero... señor, las moscas tienen patas y alas. No fue mi culpa. ¿Cómo puedo controlar a dónde se va a parar una mosca? Todo lo que tiene que ver con los alimentos y bebidas del Horus vivo son su responsabilidad. Nekau, eso ya lo sabes. Pero, señor, no es justo. Guardias, aten a estos dos hombres. Vamos a llevarlos a la prisión de Avaris inmediatamente. Un árido paisaje indica la enorme distancia entre Egipto y la tierra de Canaán, en donde habitan pastores que guían a sus rebaños de ovejas. Cerca de allí, en el campamento, tras el infortunio de la muerte de Onán, la vida trata de seguir su curso con normalidad entre todos los moradores. En la tienda de Jacob. Es por eso que estábamos peleando. De la forma que lo hacía, no me iba a embarazar nunca. Onán no quería darle descendientes a su hermano. Y ahora... Ya, cálmate. Eso es un pecado muy grave. Ante los ojos de Dios es algo imperdonable. Parece que Dios quiere castigar a otro hijo tuyo. No, no es posible. No es posible, padre. ¿Y Elisa, madre? ¿Cómo está? Elisa está impresionada. Voy a llevar a Tamar afuera a respirar un poco. Vamos. En la tienda de las mujeres, Elisa llora desconsoladamente. Zilpa vierte agua sobre una taza de barro. Un poco de agua con miel para que te calmes, querida. Elisa rechaza la bebida. ¡Ay, Dios mío! Acompañada de Lía, llega Tamar. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Estábamos tomando el aire. Vete, vete de aquí. La culpa es tuya, mujer maldita. Tú mataste a mis dos hijos. Eres tú quien trae mala suerte y muerte a los hombres. Leví junto a dos de sus hermanos. Todo está listo. Visitan a Judá. Solo faltan ustedes para sepultarlo. Vamos, Judá. Acompañados de su padre, se disponen a realizar los preparativos del sepelio. Un largo camino lo separa de las tierras del Nilo. Allí José ora al Dios de Israel. Protege a mi padre, Dios mío. A Benjamín, a Diná, a toda mi familia. Que nunca les falte nada. Protege también a Senet. Acompañados de Potifar, te lo pido. Llegan los detenidos. Pensé que la prisión de Avaris era mucho peor. Sí, el lugar está limpio. Pero nada comparado con la vida en el palacio. Y todo por culpa de unas piedras. Hace tiempo que no entro en este lugar. Todo está muy cambiado. No parece una prisión. Ya no me preocupo por nada aquí, señor. Senev. Puse todo en manos del hebreo, su antiguo esclavo. Él es quien cuidará del panadero y del copero en jefe. José. El mismo. No lo interrumpas. Déjalo orar. Tras la oración, José se incorpora. Y sorprendido. Señor Potifar. ¿Cómo estás, José? ¿Vino a liberarme? No, José, no vine a liberarte. Entiendo. Por un momento pensé... Vine por otro motivo. Estos dos oficiales ofendieron gravemente al señor de las dos coronas y fueron mandados para acá. Tot era el panadero en jefe y Nekau el copero y mayordomo del dios. Señor Potifar, somos oficiales respetables. No podemos mezclarnos con los demás presos. Quédate quieto, Tot. ¿Quieres acabar muerto? Lo sé, Tot. Como estos dos hombres servían directamente al soberano, quiero que sean tratados como prisioneros especiales separados de los criminales comunes hasta que se determine la sentencia de cada uno de ellos. Sí, señor. El problema es que no tenemos áreas separadas. Todos los presos quedan juntos. Está tu habitación, Senev. Sí, pero ahí es donde me quedo yo, señor. Está decidido. Estarán en tu habitación. Sí, señor. En el campamento. Fuiste tú la que me quitó a mis dos hijos. Tú trajiste una maldición para mi familia. Yo no hice nada. Sal de aquí antes de que te mate con mis propias manos. Elisa, cálmate, por favor. Pobre, también estás sufriendo, Elisa. Entiendo tu dolor, pero la joven no tiene la culpa de nada. Si hay un culpable en esta historia, eres tú, Elisa. Lía. Que siempre le permitiste todo a tus hijos. Nunca les pusiste límites. Er y Onan hacían lo que querían. Fue Dios quien se llevó a tus hijos, porque eran malos, egoístas, perversos. Es muy fácil culpar a las demás personas y ocultarse de la responsabilidad propia. Y ya deja de llorar, niña. Trata de arreglarte, que el cortejo fúnebre va a salir. Elisa se desmorona. Y tú, Tamar, ven conmigo. No quiero sepultar a otro hijo. No, otra vez. Avaris desde lo alto. Sus calles, sus plazas. Y a las afueras, la prisión. Voy a buscar otra cama, con permiso. Gracias por dejarnos este espacio. Estamos en una situación difícil, pero por lo menos con alguna comodidad. ¿Comodidad? Esto es una pesadilla. No sabes cómo era esta prisión, Tot. Deberías estar agradecido. José cambió todo por aquí, señor. Transformó una prisión inmunda en un espacio libre y organizado, tal como debe ser. Sí. Conozco los talentos de José. Gracias, señor. El joven llega sosteniendo sábanas y mantas limpias y dobladas. Dos guardias introducen un armazón de madera para preparar una nueva cama. Ya que estás a cargo de todo por aquí, te pido que te encargues de estos dos presos especiales, que sirvan en lo que sea necesario. Será un honor, señor. Comandante, no podría haber escogido una mejor persona para cuidar a sus oficiales del rey. Muy bien, ya que los presos están acomodados, tengo que irme. Disculpe, señor. Pero si tuviera un tiempo de sobra, ¿no le gustaría aprovechar para ver la pedrera? Tiene que ver lo que José también hizo por allá. En la piscina del jardín de Sati, Abur se baña osadamente y sin consentimiento. ¿Pero qué haces? ¡Abur! Buenas tardes, señora Sati. ¿No va a meterse? ¿Se arrepintió? El agua es una delicia. Tú perdiste el juicio completamente. Solo puede ser eso. ¿Por qué cree que estoy loco, señora? Por estar contaminando el agua de mi piscina con tu piel inmunda. Usted ya se frotó mucho con esta piel. ¡Sal de ahí, sucio! ¡Te lo ordeno! ¡Los siervos te van a ver! Los siervos están ocupados, señora Sati. ¿Y usted? El oficial sale del agua ataviado únicamente con un calzón. Ya no me da órdenes. Sati le entrega un paño para cubrir su desnudez parcial. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete de una vez y sal de mi vista! ¿Ya quiere que me vaya, señora Sati? Se arropa con la prenda. ¿Ahora no quiere tocar mi cuerpo? Prefiero acariciar las escamas de un cocodrilo que acercarme a ti de nuevo. Qué pena. Imaginé que podría hacerme un masaje, como solo usted sabe hacerlo. Ese que deja al comandante riéndose de todo. No me puedes obligar, Abur. Sí puedo, Sati. O le cuento a su marido todo lo que hemos vivido. Quiero un masaje. De Egipto. Fin del capítulo 21.